Hola, ¿cómo andan? Veo que se están uniendo. Vamos a ver si se me une algo del Evangelio. A ver si lo veo. Por ahora no lo veo. No lo estoy viendo. Vamos a esperar al Padre Rodrigo. Si alguien lo ve. A ver. Voy a preguntar a ver si ya se unió, porque se unen todos juntos y entonces a él no lo veo. A ver, a ver. Por ahora no lo veo. Ya va a aparecer. Hola, hola a todos los que están saludando. Esta parte es fea. Estoy mucho tiempo hasta que lo veo aparecer. A ver, estamos esperando algo del Evangelio. Rodrigo, si vos me estás viendo, le vamos a pedir al Padre Rodrigo que me pida solicitud para estar en el video en vivo, porque se está uniendo tanta gente. Acá se unió, ahí lo vi. Esperen, esperen. Acá. Ahí vamos. Ahora sí, vamos a esperar a que aparezca. A ver, estamos esperando. Yo ya le pedí solicitud, ahí está conectando. Uy. Buenísimo. Lo único que vemos es tu cable. Ahora sí. Arrancamos mal. No, no, no creamos, no creamos. Si vos sos muy tecnológico. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien ¿Bien? acá, contento, terminando la misa y poniendo a lavar ropa. Así que... Poniendo. Buah. Bueno, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a vos. ¿Ya pudiste conectar tus otros No, dispositivos? al final para estar en paz dije solo acá y después vemos. Ah, está muy bien. Después yo esto te Sí, lo puedo pasar si querés para que vos lo claro, subas. por eso después lo subimos, lo subo en las otras plataformas. Bueno, para los que no saben, para los que no lo conocen al padre Rodrigo, yo no lo conozco, es la primera vez que nos vemos, pero conozco su voz. Yo hace 3 años que vengo escuchando. Ahí te saludaron varias de mi grupo de meditación, Rodrigo, de mi grupo de Ah, bueno. oración. Hace 3 años que yo vengo escuchando a Rodrigo, al padre Rodrigo, todas las mañanas. Él tiene una cuenta en Instagram y una página web que se llama Algo del Evangelio, desde donde hace ya 5 años transmite diariamente una meditación del Evangelio del día. Gracias a estas entrevistas, me contactó hace unos días una hermana del padre para preguntarme algo tecnológico que él quería hablar conmigo. Y yo le digo, pero me dice, no sé si lo conoces. Y le digo, ¡ay! No, no lo conozco, pero mucha emoción. Así que acá la gente está diciendo que es una gran alegría verte, que siempre te escuchan. Así que bueno, hago una breve presentación y arrancamos, porque la idea Dale, es que charles vos, no que aprovechemos. charle yo. Bueno, el Aprovechemos. padre Rodrigo es tucumano, según lo que me dijo. Nació en Tucumán, pero se crió en Buenos Aires, en Bellavista. Estoy leyendo los comentarios a la misma vez. Va a quedar guardada esta entrevista y al final le hacemos las preguntas que quieran. Es ingeniero agrónomo. Primero estudió agronomía y cuando se recibió de ingeniero agrónomo, entró al seminario. Y hoy está en la parroquia Nuestra Señora de América, en José C. Paz, ¿no? Así. Y todos los días transmite su meditación. Yo la recibo por WhatsApp. Uno se puede suscribir desde la página web. Y lo que a mí me gustó para entrevistarlo hoy es que él trata muchos conceptos que van más allá de la religión. Por supuesto, yo soy católica, no, no, y felizmente lo digo, pero lo que yo le decía a Rodrigo cuando charlamos la primera vez es que los conceptos que él trata van mucho más allá y le pueden servir a cualquiera. Así que en realidad lo primero que yo te quiero preguntar es, ¿cómo se te ocurrió empezar hace 5 años a compartir la manera de compartir el Evangelio, tu meditación del Evangelio del día, a partir de audios que circulan por WhatsApp y que han totalmente traspasado fronteras? Bueno, creo que bueno, algo te comenté, ¿no? Para cuando preparamos esto, de que en realidad no se me ocurrió a mí, ¿no? Yo creo que justo pensaba un poquito, ¿no? Cuando me puse a estudiar todas tus preguntas, pensaba que, a ver, en las cosas por ahí de la fe, en las cosas de la espiritualidad, yo siento que, también guiado por la palabra de Dios, que muchas veces Dios nos pide las cosas que menos pensamos o que incluso en los lugares donde menos cómodos nos sentimos, siento que Dios a veces saca lo mejor, ¿no? En las cosas por ahí, proyectos personales no, porque uno se mete, se pone una meta, no sé, quiero estudiar una carrera, quiero hacer tal cosa, y uno tiene claro. En mi caso, yo jamás imaginé, digamos, esto, jamás. De hecho, siempre cuento, yo soy, era poco tecnológico, por decir así, o sea, lo básico. De hecho, me negué mucho tiempo a tener WhatsApp, no tenía Facebook, ¿no? Todas esas cosas. Y así que en realidad empezó así, como decía el chavo, sin querer queriendo. Porque un primo mío, siempre cuento un primo mío, el Tucu, no sé si andará por ahí mirando, me empezó a decir, ¿no? ¿Por qué no grabás audios por WhatsApp? Porque ya había un padre tucumano que lo hacía y se había empezado como a extender mucho. Y yo le decía concretamente, ni loco, o sea, no es para mí. O sea, no siento que es lo mío. De hecho, mi mayor miedo siempre fue y sigue siendo predicar, ¿no? Me acuerdo una charla que tuve con mi obispo en su momento antes de ordenarme, que me preguntó, ¿qué es lo que más miedo te da de ser sacerdote? Y yo le contesté, predicar. O sea, a mí me daba pánico predicar. Empecé como mi ministerio en la Catedral de San Miguel, que era, digamos, de alguna manera es el lugar más expuesto, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que sufría los domingos, era para mí un parto predicar. Con lo cual, o sea, yo siempre siento que fue un gran llamado, porque si era por mí yo no lo hacía, ¿no? Entonces, de alguna manera, como todas las cosas, creo que se gestó, obviamente, mucho antes, porque yo era uno de esos católicos que iba a misa los domingos, nada más, y no criticaba a los sacerdotes, confieso, pero sí, nunca me convencía lo que decía. Yo decía, ¿por qué no hablan de otra cosa? ¿Por qué no hablan más concreto? ¿No? Era como medio crítico interiormente, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé con mi camino de discernimiento, yo decía, cuando yo iba a misa, ya siendo laico, pero pensando en ser sacerdote, yo decía, yo diría otra cosa, ¿no? Yo lo diría de otra manera. Entonces, siempre estuvo esto de que yo sentía que la palabra de Dios en los católicos era una falencia grande. Yo era un católico de catecismo, o sea, de doctrina. Muy poco había leído la palabra de Dios, sinceramente, o sea, solamente los domingos, o sea, y me quedaba con la mínima explicación del sacerdote. Pero bueno, cuando entré al seminario, como que se me abrió un mundo totalmente nuevo y distinto al empezar todos los días a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, por supuesto, después con el estudio, etcétera. Y empecé a descubrir que la iglesia hace décadas viene hablando de que tenemos que, digamos, fomentar mucho más la lectura de la palabra de Dios, la oración con la palabra de Dios. Así que siempre estaba eso. Pero, no, empecé mis primeros años de sacerdote, muy, digamos, normal, como diría. Y este primo me empezó a decir eso. Yo le dije, ni loco, no lo hago, me da vergüenza. Y me acuerdo que mi contestación era, me da vergüenza. Imagínate, sí, que voy a hablar a un celular, no sé dónde puede llegar lo que digo. Bueno, pasaron los meses, o sea, yo estaba convencido de que no era algo que yo quería hacer. Y bueno, y ahí, como para concluir lo que te cuento, era, tuve la gracia de ir a Tierra Santa. Sí. De ir a Tierra Santa con mi mamá y unos tíos míos de Tucumán. Y bueno, Tierra Santa fue como, digo, para mí fue como un electroshock espiritual. O sea, fue demasiado, ¿no? O sea, después de años de estar leyendo la palabra de Dios, de haberla meditado mucho, de golpe estar en los lugares donde estuvo Jesús, fue, creo yo, después con el tiempo lo percibí como un cambio grande. Haber celebrado la misa en el pesebre, en el Santo Sepulcro, o sea, evidentemente ahí Jesús me hizo algo, ¿no? Y me acuerdo lo más digamos, la gracia más grande que recibí en Tierra Santa fue estar a orillas del Mar de Galilea, escuchando las olas, rezando con mi Biblia que yo tenía desde el día que había decidido hacer el camino del sacerdocio, mi Biblia que me había comprado, ¿no? Y haberla leído ahí fue, me acuerdo hasta que grabé con el celular el ruido de las olas, porque es como que ahí se me unió el tiempo con el espacio, o sea, de eso que yo había leído tantas veces, de golpe estar en el lugar, fue un cambio muy profundo, ¿no? Pero bueno, volví de Tierra Santa, yo soy de proceso lento, así que no me cayó la ficha ahí, Estaba en mi parroquia la semana, no me olvido más, fue un 16 de julio de 2015. Estaba rezando en mi parroquia, tranquilo. Yo era ahí en ese momento vicario, o sea, ayudaba a otro sacerdote. Y estaba rezando, no me acuerdo qué, otra cosa. Y de golpe siento, o sea, una voz distinta, no de afuera, ¿no? Una voz interior, que no era, no tenía que ver con lo que yo estaba rezando, que siento que me dice: ¿por qué tenés vergüenza de hablar de mí? Y fue una cosa que me dejó helado, digamos, ¿no? Y yo sabía que se refería a eso. Sí. Porque yo me acuerdo que a mi primo le decía: yo tengo vergüenza, ¿no? Y como nunca en mi vida me puse a llorar. O sea, en la oración me puse a llorar. Si están escuchando a alguna de mis hermanas, que seguramente saben... Está lleno de Aguilar. Está lleno de Aguilar. Te están salvando desde Jujuy, de todos lados. Pero no te quiero interrumpir. Pero está lleno. Así que... cuestión que yo me puse a llorar, o sea, sentí como que era un llamado dentro de mi llamado, o sea, un llamado especial. Pero no me gustó al principio, dije: no, no me pidas esto, o sea, no, no me gusta. Yo soy vergonzoso, aunque no lo crean, me cuesta hablar en público. De hecho, hasta el día de hoy, o sea, ya estoy suelto, pero me cuesta. No es que soy una persona, o sea, soy extrovertido en el mano a mano, pero con la gente, con las multitudes me cuesta. Y bueno, y ahí dije, miré al cielo y dije: bueno, Jesús, si vos me lo pedís, lo hago, como me pediste ese sacerdote, me pediste esto, lo voy a hacer. Y ahí me acuerdo que le mandé un WhatsApp a mi primo, le digo: bueno, Tucu, le digo, a todo esto el Tucu no es tucumano, o sea, es muy gracioso, pero no es tucumano. Le digo: Tucu, voy a hacer lo que me aconsejaste. Pero ahí me quedé rezando y como que me anoté tres cosas, o dos, tres cosas que tuve la certeza que tenía que hacer, que dije que era lo que a mí me ayudaba, que era, una era leer la palabra de Dios, ¿no? Porque había muchos comentarios de sacerdotes que yo veía circular que no leían la palabra de Dios. Y yo dije: no, yo tengo que leer la palabra de Dios, porque a mí me transformó la palabra de Dios. No me transformó un comentario de un sacerdote, o sea, pocas homilías recuerdo en mi vida, ¿no? Y lo que yo sí me acordaba eran frases del Evangelio. Claro. El que quiera salvar su vida por mí, el que quiera salvar su vida la perderá, el que entregue su vida por mí la salvará, no sé, yo me acordaba eso. Después dije eso, después dije: no voy a decir quién soy, o sea, lo voy a hacer en el anonimato. Y por ahí eso tus hermanos se están diciendo que se están enterando ahora de todo esto, así que... Mis hermanos, algunos bien... saben. Si no... Bueno, vale la pena. Y bueno, anteriormente yo, en el Facebook de la parroquia esa, yo escribía anónimamente. Claro. Pues yo no tenía Facebook, escribía... Y empecé, se me surgió ahí lo de algo del Evangelio. Sí. Fue una intuición que dije: bueno, el algo era una manera de decir: voy a aportar algo, o sea, uh-huh, voy a tratar de decir algo, no te voy a decir todo en este comentario, sino te voy a decir algo. Y bueno, y ahí me decidí a hacerlo diciendo: voy a leer siempre la palabra de Dios, voy a mantener el anonimato y no voy a hacer autorreferencial, digamos, no voy a hablar tanto de mí. Y bueno, y ahí ese día grabé el primer audio. Que si lo llevo a escuchar hoy me muero, porque yo me acuerdo que no me escuché ese día, o sea, me da tanta vergüenza, ¿viste? Cuando escuchás tu voz que, sí, sí, que no te gusta. Yo, a mí tampoco me gusta mi voz, de hecho yo estas entrevistas después no las veo. No. Y entonces le mandé a mi primo, que mi primo era más fan de otro sacerdote, entonces como que mío no le gustó mucho. Dice: nada, me dice, ponerle un poquito más de onda. Y yo dije: no. Y ahí yo también dije: yo lo voy a hacer como soy yo. Y sí. Y si Dios, si Jesús me lo pidió, lo tengo que hacer como soy yo, no voy a ser un, digamos, un actor, digamos. Y bueno, y ahí se lo mandé a mi primo, mucho me dijo: bueno, ponle un poquito más de onda. Y ahí le mandé a todos mis contactos, en ese momento tenía 200 contactos, les mandé diciendo: bueno, voy a hacer esto todos los domingos, pues mi idea al principio era solo los domingos. Sí. Así que el que quiera recibirlo, levante la mano, o sea, contésteme, si no, no me contestes, y yo hago un grupo. Bueno, de ese primer mensaje me contestaron la mitad. Hasta algún hermano mío no me contestó, no sé si me están escuchando. Pero porque nadie es profeta de su tierra. Y no, viste que es así. No. Y así hice el primer grupo diciendo: esto es un bodrio, no le va a gustar ni a nadie, ¿no? Y lo mandé, ¿no? Y así me acuerdo que me hice la señal de la cruz y lo mandé así. Primero con un celular viejo, ¿viste? Grabado, sí, así nomás. Y bueno, y al otro día, ya para sintetizar, al otro día bajo a celebrar la misa, el 17 de julio, y me agarra la sacristana de la parroquia, que era una señora mayor de la parroquia, que no tenía WhatsApp. Y me dice, padre, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, vengo a celebrar la misa. Me dice, no, vos estás haciendo cosas por internet. Al otro día, Rosario. Sí. Dije, sí, le digo, ayer grabé un mensaje y lo mandé. Me dice, no, porque tengo una tía de una prima, no me acuerdo el parentesco, que vive en Canadá y dice que ayer recibió un audio tuyo. En Canadá, al otro día. Dice. Yo en vez de ponerme contento, me agarró más miedo. Dije, no, esto es demasiado. Y así que ahí durante 6 meses, todos los días me negaba a grabarlo. Sí. Y cada día me llegaban más mensajes. Me decían, padre, ¿me sumás a la lista? ¿Me sumás a la lista? Números de no sé dónde, lugares distintos. ¿Cuánta gente tenías en esa lista al principio? Que era una lista que podías contabilizar. Al principio llegué a tener 2.500 personas, ¿no? Pero además venía todo mi planteo, yo me la pasaba con el celular porque era mi número, entonces el celular era viejo, tardaba horas en agendar, en que se mande, se trababa, se tildaba. Entonces era todo un planteo mío, decía, está bien que esté haciendo esto, que esté mandando un mensaje a gente que no sé de dónde está. Así que tuve 6 meses de un proceso de no estar muy convencido, decir, por ahí esto no, de también que me hacía ruido esto de estar contestando mensajes. Le pedí a la gente que no me conteste y me contestaban igual. Que no te contesten, claro. Como me dijiste, claro, a mí que solo respondías WhatsApp los viernes. Yo tuve que esperar a que me conteste. Muy bien. Y entonces, cuestión que en esos 6 meses, en el proceso de 6 meses, muchas veces lo quise dejar. Dije, no sigo con esto. Pero yo no te miento, cada vez que yo interiormente, porque no es que lo expresaba, interiormente yo decía, hoy no lo grabo, porque la verdad que estoy cansado, porque la verdad que todos los días era, me llegaba un mensaje increíble, o sea, me llegaba un mensaje de alguien que me expresaba su alegría por recibir la palabra de Dios, que me decía, mirá, yo estoy en el campo, no sé, en Tacuarembó, en Uruguay, por favor, claro, nunca dejes de hacer esto. Me llegaba mensaje de países que ni conocía, o sea, Omán, por ejemplo, fue un país que yo conocí por... Me llegaba mensaje, me decían, mirá, padre, somos un grupo de algunos cristianos que de habla hispana, por favor, nunca... O sea, me pasaban cosas increíbles. Y el día que me decidí a no hacerlo más, que fue el 8 de enero del 2016, ¿sí?, más o menos a los 6 meses, me decidí a no hacerlo más. Me llega un mensaje de una conversión de un chico increíble que fue como un decidirme a decir, bueno, esto no es mío, o sea, yo no lo empecé por mí y no lo voy a terminar por mí. Claro. Y bueno, a partir de ese 8 de enero del 2016 es como que no paré y además como que me convencí de que Dios, Jesús me utilizaba y que no era cosa mía, que aunque a mí no me gustaba, hacía bien. Acá están diciendo, te están saludando desde Chile, desde Uruguay, desde Corrientes, bueno, Jujuy, de Argentina, desde Venezuela, y te están pidiendo lo mismo que te pidió esa persona y ese chico, que no lo dejes de hacer, que les enseñás a entender el Evangelio desde otro lugar. Yo te digo lo mismo, a mí me pasa lo mismo, es bajarlo a lo cotidiano, y yo siempre te lo dije a vos el primer día que me llamaste, yo siento que me hablas a mí sola, o sea, a veces... tan herramientas sos que decís lo que los demás necesitamos escuchar. Y nosotros, para preparar esta entrevista con mi equipo, porque no estoy yo sola, le dije al padre Rodrigo que hicimos como una investigación y nos pusimos a escuchar sus audios para atrás en el tiempo, buscando los puntos en común y reiterativos que él va tocando en sus meditaciones. Y hay tres palabras, tres conceptos que a mí me encantó, que vos hacés mucho hincapié, que son la constancia, la perseverancia y la tenacidad. ¿Sí? Y que estás todo el tiempo alentándonos a ser perseverantes, a ser tenaces, a seguir en el mismo camino. Justo vos lo acabas de decir un poco, pero me gustaría que amplíes un poco más sobre estos conceptos y que cuentes que cómo esta perseverancia a vos te trajo grandes alegrías, ¿no? Porque hacerlo todos los días también es una esclavitud para vos y desde el otro lado hay mucha gente esperando. Sí, al principio me generaba mucho estrés, o sea, como que me sentía presionado. Pero después lo empecé como a incorporar a mi vida y que, digamos, que sea parte de mi rutina, ¿no? Pero bueno, eso obviamente me llevó mucho tiempo. Pero el tema de la constancia, justo hoy en la misa me acordé de vos, porque me acordé de la pregunta, porque justo hoy la segunda lectura, perdón, la primera lectura de San Pablo, San Pablo le habla a Timoteo, a su hijo, digamos, hijo espiritual, y le dice, si somos constantes, reinaremos con él, ¿no? Justo hoy, mirá. Justo. Sí. Y bueno, pero el tema de la constancia es muy de la palabra de Dios. O sea, Jesús también dijo, por la constancia salvarán sus vidas, ¿no? O sea, hay muchos momentos de la palabra de Dios que habla de la constancia, ¿no? Y eso del plano espiritual, del plano humano, yo creo que la constancia es la que nos da constancia, que está muy relacionada con la perseverancia, ¿no? Porque uno es constante si es perseverante, y uno persevera cuando es Siendo constante. constante, sí. Siendo constante, yo creo que es lo que nos hace, más en esta época, ¿no? Yo creo que estamos en una época donde picoteamos cosas, ¿no? Salteamos cosas, o sea, estamos tan, digamos, bombardeados por tantas posibilidades de ver cosas, que nos quitó mucho, creo que eso, de la constancia. Y a mí, por lo menos en este sentido, lo del Evangelio, me ha ayudado muchísimo, porque el hecho de tener, digamos, un objetivo, decir, bueno, yo hago esto para ayudar a otros, me ayudó a mí un montón a encontrarme conmigo mismo, porque por ahí, si era por mí mismo, yo no hacía esto, ¿no? O sea, yo no Claro. leía. A ver, obviamente, un sacerdote todos los días lee la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, como seres humanos también a veces caemos en la rutina, también a veces. Por ahí leemos y decimos algo como para conformar, ¿no? Es muy difícil todos los días meditar la palabra de Dios, sacarle fruto, saber lo que uno dice. Y entonces yo creo que la constancia en todos los ámbitos de la vida es la que nos hace dar frutos, porque es la que nos permite, digamos, permanecer en el tiempo, ¿no? Jesús también habla mucho de permanecer, ¿no? Permanezcan en mi amor. Es lo más difícil. Hoy San Pablo le dice, ¿no?, a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. O sea, cuando uno se olvida, o sea, somos muy propensos al olvido. Entonces, la constancia, la firmeza, el Papa Francisco habla de tenacidad, vos me dijiste tenacidad, el Papa Francisco habla de parresía. Parresía es una palabra griega que a lo Francisco la castellanizó, que significa eso, ¿no? Tenacidad, coraje, fortaleza para predicar, para llevar el mensaje de Jesús. Así que en mí mismo, o sea, me ha cambiado la vida, digamos, poder ser constante, ¿no? Rodrigo, acá están preguntando, yo les voy a contestar, preguntan cómo hacen para suscribirse. Hay una persona acaba de darse cuenta que sos la misma voz que escucha todos los días, así que es muy divertido también escucharte y leer los comentarios. Ah, Acaba de pasa mucho eso. asociar, sí. Pasa mucho eso. Acaba de Como asociar yo, tu cara. como lo hago anónimo, pasa Claro. muchísimo. No, están preguntando cómo suscribirse y los mismos oyentes están contestando si tienen que bajar la aplicación Telegram y suscribirse. Y si Sí, no, también está en la página, ¿no? la página web, sí, algo del evangelio.org. Igual nosotros vamos a dejar esto grabado y vamos a explicar esto abajo para que se puedan suscribir cuando termine. Rodrigo, hay otro concepto que vos al que volvés bastante, que es este silencio fecundo, el que nos lleva al encuentro con nosotros mismos. Y me pareció como bastante acertado preguntarte ahora. Hay muchos, sobre todo hay muchas personas que están quizás haciendo la cuarentena solos. Hay muchas personas que quizás estamos con nuestra familia, pero también nos sentimos solos, porque la soledad no solamente puede ser física, sino que puede ser espiritual. Y vos, en varias de tus meditaciones, hablás mucho de buscar esa soledad, porque esa soledad trae a la misma vez varias presencias y nos da buenos frutos. ¿Querés ampliar un poco? Porque a mí me acuerdo que esas que cuando fuiste esa seguidilla me voló bastante la cabeza. Sí, antes que nada, como preámbulo a eso, yo siempre le contesto cuando me alaban algo que digo, yo digo, no te olvides que lo que digo lo digo por mí también. O sea, yo cuando hablo me hablo a mí mismo, ¿no? Sí. Ya sea deseando lo que digo, ¿no? A veces lo que digo no es algo que logré, sino algo que busco, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, San Juan de la Cruz decía, ¿no? El silencio es música callada de Dios, ¿no? Es como que solo en el silencio podemos percibir esa música, que en el fondo es callada, o sea, es como una paradoja, ¿no? Y me acuerdo, bueno, la realidad es que cómo nos conocimos con la entrevista a Bosco, que a mí me hizo muy bien escuchar a Bosco, y creo que su experiencia ahí, 9 meses encerrado, ¿no? Casi en silencio, podríamos decir, y él cuenta, ¿no?, que se encontró finalmente, fue su momento más profundo en la fe, sí, ¿no? Hay un santo que también decía, San Alberto Hurtado decía, los grandes hombres de la historia fueron hombres de silencio, ¿no? Más allá de la fe. Incluso los grandes personajes que lograron grandes cosas fueron personas de silencio. Entonces yo creo que el silencio es lo que nos permite conectarnos con nosotros mismos, o sea, reconocernos a nosotros mismos. No estar tan volcados hacia afuera en el hacer, sino en descubrir nuestro ser, nuestra esencia, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Para qué? Y evidentemente el ruido exterior o el hacer continuo muchas veces nos desconecta eso, ¿no? No siempre, ¿no? Pero por eso siempre está el peligro del activismo. O sea, el activismo es aquello que no nos deja conectarnos con lo más profundo, con lo que queremos, con lo que deseamos, claro, con lo que sentimos. Entonces el silencio fecundo yo creo que es el que me ha ayudado también a mí en esta cuarentena, es el de volver a uno mismo, volver a revisar las cosas que uno está haciendo, por qué las está haciendo, para qué, ¿no? O sea, como ir a lo esencial. Y por eso el tema de la soledad, que muchas veces la palabra soledad está como entendida en un sentido negativo. Negativo, sí. Negativo, creo que hay que encontrarle también, como todo, el lado positivo, que es, bueno, depende, ¿no? Yo puedo vivir una soledad fecunda, o sea, una soledad, de hecho, el sacerdote, que la gente en general siempre piensa eso, uy, pobre, el padre está solo, ¿no? Y yo siempre digo que nosotros estamos reacompañados, estamos con gente continuamente, además de que estamos con gente continuamente, estamos acompañados siempre por el trabajo que hacemos con Jesús, ¿no? Así que yo siempre digo que si uno quiere estar solo es porque, si uno está solo es porque quiere estar solo, ¿no? O sea, si uno quiere vivir esa soledad, claro, de amargura, de solterón, es porque uno quiere, ¿no? Vos dijiste que la soledad nos vuelve quejosos y que los solitarios, sí, se pierden de las lindas compañías de la vida. Y a mí me quedó acá eso que dijiste, sí, esa vez. Claro. Solitario, ¿qué dije yo? Dijiste que aislarse, no, dijiste, aislarse es, sí, perderse las compañías lindas, claro, de la vida, y, claro, la soledad nos hace quejosos. Eso, claro, lo dijiste, yo lo saqué entre comillados. Sí, sí. Sí, o sea, yo creo que a mí me pasa también. A veces yo me doy cuenta, cuando estoy quejoso, es cuando me doy cuenta que algo no está bien. O sea, si yo me quejo por algo es porque estoy desconectado conmigo mismo, ¿no? Y necesito un momento de soledad fecunda, ¿no? Fecunda, y eso, claro, se ve en el Evangelio. Jesús, muchísimas veces se ve en el Evangelio que Jesús escapaba. O sea, se iba solo, ¿no? Dice el Evangelio, incluso, sí, hay momentos que hasta Jesús parece malo, en el sentido de que estaba curando un montón de gente, le llevan a todo el pueblo a la puerta de una casa, todo para que cure a todo el mundo, y Jesús dice, me voy. Y se fue. Y se fue a rezar toda una noche, ¿no? Dice el Evangelio. Y se fue a rezar toda la noche, y cuando volvió le dijo a los discípulos, vamos a otro pueblo. O sea, los dejó pagando. Ah. Claro. O sea, en muchos momentos se ve que Jesús buscaba esa soledad. O sea, esa soledad que evidentemente lo llevaba a un diálogo interior que no podía tener con la gente, ¿no? Eso, justo que lo trajiste a Bosco a colación, Bosco dijo eso, que cuando él volvió a su casa extrañaba su Zulo, como le decía él. Y él de verdad no escuchó una voz humana en los 9 meses que estuvo ahí. Claro. Y sin embargo no se sintió solo. Eso es, sí, sí, es increíble. Y después hay otra cosa que también dijiste varias veces que también que me gustaría que amplíes, es que decís que las cosas de la vida y del espíritu se aprenden de a poco. Que uno no nace con, que no es un clic, es como que hay que tener, sí, paciencia, que no se puede de golpe, nada. Quiero, sí, si querés ampliar eso. Sí, yo lo digo mucho, de vuelta por mí, porque yo soy un poco ansioso, y además por escuchar mucha gente, ¿no? En general siempre a nosotros nos vienen a consultar, bueno, padre, me pasa esto, padre, claro, perdón, me pasa lo otro, o tengo tal problema, y en general siempre percibe uno que la persona busca una solución inmediata, ¿no? Una, o sea, respuesta. Es muy humano. O sea, es muy humano querer, digamos, que te solucionen el problema mágicamente, ¿no? En general le pasará a los psicólogos también, ¿no? Sí. Le pasará a los papás con la mamá que viene, o los hijos que vienen a buscar, ¿no? Y entonces, en lo espiritual también tendemos a eso, ¿no? Nuestra fe y la religión a veces puede caer en la caricatura de pensar que, no sé, porque me acerco a Jesús voy a estar bien al otro día, o porque, bueno, a Jesús le pasaba eso también, ¿no? De alguna manera la gente se acercaba. Entonces siempre la fe corre el peligro de caer en lo mágico. Y entonces yo digo siempre eso porque además somos seres humanos, o sea, con lo cual de la misma manera que crecemos, nos desarrollamos y nos vamos creciendo humanamente a lo largo del tiempo, espiritualmente nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es mi misma comprensión de la palabra de Dios ahora que hace 10 años, claro. No es lo mismo mi diálogo con Dios de niño que al adolescente que ahora. Entonces, siempre ver las cosas como un proceso creo que nos ayudan a primero a tener paciencia, a ser constantes, o sea, a está no todo abandonar. Sí, porque en general abandonamos cuando no vemos resultados inmediatos, ¿no? Además, claro. Como queremos ver las cosas, somos del tiempo este donde todo tiene que ser ya, por eso digo lo del click, ¿no? Sí. Cualquier cosa, compramos algo rápido, pim, pim, se nos rompe, lo volvemos a comprar, todo lo buscamos en 5 segundos en Google. Es como que eso, creo que en este tiempo nos ha hecho mucho más propensos a la ansiedad, a andar corriendo, a enojarme si las cosas no son como, bueno, no, este cura dijo algo que no me gusta, entonces, bueno, busco otro, si algo más quiere, ¿no? Entonces yo creo que ver la vida espiritual como un proceso, tener eso bien claro nos ayuda a ser pacientes con nosotros mismos, ser misericordiosos con nosotros mismos, porque a veces somos muy autoexigentes por ahí, entonces eso hace que me impaciente si no veo los resultados que yo quiero, ¿no? Rodrigo, acá, bueno, te siguen saludando de Paraguay, de todos lados. Hay gente que evidentemente te conoce porque te dicen Rodri y te dicen que estás inspiradísimo, que gracias por seguir hablando. Te saludan la gente de tu parroquia también. Hay otra frase que dijiste vos que también me gustaría que si podés ampliar. Vos, en una de tus meditaciones, dijiste, la clave no es olvidarse, sino no perder la memoria. ¿Qué diferencia hay entre olvidarse y perder la memoria? ¿Por qué habré dicho esto? No, pero lo pensé. A ver, el tema de la memoria es un tema también muy bíblico. O sea, en el Antiguo Testamento, muchos de los reproches de Dios al pueblo de Israel era perder la memoria, ¿no? La memoria de salvación se llama, o sea, la memoria de haber sido rescatados, ¿no? De hecho, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios lo empieza a conducir por el desierto, lo primero que le surge al pueblo de Israel es la queja. Claro. La queja porque ya no tenían las supuestas comodidades de la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un tema que a mí siempre me llamó la atención porque es como el pecado, el gran pecado del pueblo de Israel era haber perdido la memoria, o sea, no recordar. De hecho, para eso era la Pascua. La Pascua era recordar la salvación, ¿no? Entonces, digamos que yo pienso que olvidarse es de alguna manera lo más lógico, porque somos seres humanos que a veces nos olvidamos las cosas, o sea, ¿no? Decimos, bueno, no recordás bien algo que te pasó, no recordás una cara a una persona, un nombre, pero me refiero a perder la memoria, es esto, a olvidar todas las cosas que Dios nos dio, ¿no? Porque cuando olvidamos eso, inmediatamente caemos en la queja y la queja nos hace olvidarnos de las gracias de Dios. Entonces, bíblicamente perder la memoria es como claro. Lo peor que nos puede pasar. De hecho, es lo que siempre también yo aconsejo y nos ayuda cuando uno está mal, ¿no? Cuando uno está triste, cuando uno le pasa algo. Yo siempre digo a la gente, bueno, no. Y no, padre, yo me acerqué a Dios, pero bueno, mira, ahora volví a caer, ahora me pasó tal cosa. Y yo siempre digo, a ver, mirá para atrás. De hace 5 años, ¿dónde estabas, por ejemplo, no? Claro. No, estaba en cualquier cosa. Y luego, bueno, no pierdas la memoria. O sea, acordate de eso, claro. Acordate de eso. Dios te rescató. O sea, pasa que no te rescató en un segundo y como vos querés, y no estás ahora en la cima de la santidad, pero pero si no, ¿dónde estarías? No, estaría peor. Bueno, listo, Dios te rescató y te sigue rescatando, ¿no? Entonces, perder la memoria cuando perdemos la memoria espiritual, nos hace muy mal, ¿no? Porque o nos creemos nosotros también los artífices de nuestra vida, porque me sale todo bien, porque... El éxito a veces también te hace perder la memoria. Te hace perder la memoria, claramente, sí, ¿no? Por eso muchas veces los mayores momentos de fecundidad, tanto en el pueblo, por ejemplo, en la historia de la salvación, ¿no? El pueblo de Israel sacó sus mejores cosas del exilio. Claro. O sea, cuando estuvieron fuera de Israel. Bosco encontró lo mejor de su vida. En los momentos más duros, quizás. En los momentos más duros. Y también en los momentos donde, bueno, la iglesia misma ha surgido los grandes santos en los momentos más críticos, más difíciles, más de pecado, o sea, incluso de la misma iglesia. Y al contrario, cuando la iglesia sea burguesa, cuando está todo bien, aparentemente, muchas veces nos lleva a creernos que somos nosotros los constructores, digamos, del reino de Dios, ¿no? Bueno, te siguen, tus hermanas están diciendo que se les cae la baba, un montón de mensajes, ahora te están saludando desde Ecuador también, gente de tu parroquia te sigue agradeciendo y le dan gracias a Dios por vos, digamos, por tu vida. Bueno, Yo te quiero preguntar otro concepto que me gustó. Vos hablás que hay una diferencia entre la paz que viene de la felicidad de amar, ¿sí? Vos decís que tener paz nos hace felices, y que es distinta a la paz del mundo, que son dos paces distintas. Nada, me gustó, dijiste que hay una paz que te conduce al perdón, al dado y al recibido, me hizo acordar también a Bosco, y me gustaría que amplíes ese concepto también. Sí, ese es de Jesús, ¿no? O sea, es bueno, Jesús, pero eso, ¿no? Vos lo interpretaste, a mí me quedó cuando lo interpretaste vos, así que bueno, sos una herramienta, pero está bien. Sí, Jesús dice, ¿no? Yo le doy la paz, no como la da el mundo, ¿no? Y a ver, cuando Jesús habla del mundo, a veces puede malinterpretarse, o sea, Jesús habla del mundo en dos sentidos, ¿no? El mundo como el lugar donde estamos, o sea, podríamos decir la creación, de lo cual no podemos estar ajenos, y es el lugar donde estamos, y es lindo, y es parte de lo que Dios desea. Y después el mundo está como en una connotación negativa, como todos los pensamientos o cultura o modo de ser que van en contra de Dios, ¿no? Entonces cuando Jesús dice, yo le doy mi paz, no como la da el mundo, en el sentido de que el mundo, o muchas veces nosotros mismos, buscamos una paz que es fruto a veces del egoísmo, ¿no? Que inconscientemente a veces, la paz muchas veces es pensar que no me pase nada, estar tranquilo, ¿no? Digamos, yo a veces digo irónicamente, ¿no? La paz del está todo bien, la paz del pare de sufrir, que hay muchas propuestas del pare de sufrir, ¿no? El arte de vivir, también a veces con el tema de la nueva era también se mezcla eso. O sea que es una búsqueda más de uno mismo que de un salir, ¿no? Digamos, si Dios hubiese querido estar en paz como la da el mundo, no hubiese venido al mundo. Si hubiese quedado tranquilo. Porque ya estaba. ¿No? Entonces, Jesús se refiere a eso, ¿no? Que no busquemos esa paz que en el fondo es comodidad, ¿no? Que es una falsa paz, ¿no? Y la paz que nos quiere dar Jesús y nos da y la experimentamos, que es la que les da a sus discípulos cuando se les aparece, es la paz que hay que buscarla. O sea, es como una paradoja, la paz que se lucha, ¿no? La paz que la paz que cuesta. La paz que cuesta, que implica sacrificio. Esa sensación linda que tenemos cuando nos proponemos algo y lo cumplimos, ¿viste? Cuando decís, bueno, me puse esta meta y la logré, esa satisfacción, que no es tanto fruto del ego, sino del amor, o sea, de haberme entregado, ¿no? Y por eso puedo terminar muerto un día a la noche, pero en paz, ¿no? Pero en paz, sí. Puedo haberme peleado incluso con alguien porque no me fue bien, o no sé, o no me entendieron, pero finalmente porque pude dialogar, pude charlar, pude pedirle perdón, me acosté en paz, ¿no? O sea, y eso hay que discernirlo porque bueno, nos engañamos a nosotros mismos muchas veces. Entonces, podemos buscar esa paz de que nadie me moleste, ¿no? Sí. En el fondo, bueno, que nos pasa mucho, ¿no? Cuando uno pierde la paz es porque le molesta que lo molesten. O sea, le molesta que se te presenten situaciones para amar. A veces imprevistos, ¿no? Por ahí uno planeó el día con algo y a mí me pasó. Y yo estaba ahí, dije hoy a la mañana, hoy lo voy a dedicar a responder todos unos mails que tengo ahí hace años, y me cayó alguien que no tenía previsto. Y al principio dije, ¡ay! Y bueno, pues, bueno, de tratar de serenarte y decir, bueno, esto es lo que se me presenta ahora, voy a escuchar, ¿no? Entonces, y después te da paz eso, porque decís, finalmente me entregué, o sea, y no porque no me quedó otra, no porque es una obligación, sino porque es mi vocación, ¿no? Es lo mismo que le pasará a una mamá, ¿no? Sí. Cuando tiene que perdemos, ¿no?, bastante la paz igual ahí, tiene claro, no. Pero sí, después por ahí la recuperamos, en el momento no tanto. Acá te tiene la salvando ventaja, te pueden pegar un grito y no pasa nada. Bueno, más o menos. Ahí dijiste, también dijiste en tu... Bueno, te está saludando Simi, que debe ser, supongo, un sobrino. Un sobrino. Sí, porque escribió que estaba con tu hermano. Ah, mira. Incluso con mi papá, tu hermano. Así que te está saludando un sobrino y te están preguntando cómo va Independiente. Bueno, nos estamos yendo a las cosas mundanas. Vamos a seguir un poquito más allá. Yo soy de Racing, entonces me molestan ahí un poquito. Ah, te están molestando, bueno. Qué fiaca ser de Racing. ¿Sos feliz siendo Racing? Feliz, súper feliz. Es la combinación con la fe mejor. Mejor, bueno, me alegro. Acá hay un montón de gente que está, algunas personas que están diciendo que no pueden escuchar, si nos escuchan ahora, les recomiendo que saquen el wifi y se queden con los datos móviles. A veces, porque yo a Rodrigo lo veo perfecto y él me está escuchando a mí. Así que nosotros no somos con problemas de conexión hoy, porque he tenido varios problemas de conexión. Vos dijiste que en realidad no estamos hechos para estar tristes, que la tristeza es pasajera y que la alegría se contagia, ¿no? Me gustaría escuchar argumentos tuyos para esta afirmación y sobre todo, ¿qué le dirías a las personas que están atravesando alguna tristeza profunda? Porque a la tristeza, mal que mal, hay que atravesarla. Pero sí, me gustó el concepto de que no estamos hechos para estar tristes. Sí, bueno, yo creo que el fundamento de eso, también incluso fuera de la fe, es que la tristeza nos hace mal. O sea, claramente, o sea, es un hecho que la tristeza... A cualquier persona, tenga o no tenga fe, crea en lo que sea, la tristeza lo aísla, lo deja mal, incluso lo enferma, ¿no? Está comprobado, ¿no?, que la tristeza te puede llevar a la depresión, y la depresión en el fondo es una enfermedad. Entonces, digamos, el hecho ese de que nos hace mal estar tristes, claramente creo que es una prueba de que no estamos hechos para la tristeza, ¿no? Que todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere disfrutar, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que pero por otro lado, claramente no podemos evitar pasar por tristezas, ¿no? Que la tristeza es un sentimiento que a veces nos invade, a veces puede ser buscado, o a veces, la mayoría de las veces, puede ser provocado por algún agente externo, digamos. Y entonces, también en ese sentido hay que aprender a transitarlas, porque si nos enojamos con la tristeza, de hecho siempre, la consecuencia, el primer efecto de la tristeza es la ira, ¿no? Claro. Siempre en el fondo, cuando uno está enojado es porque está triste, porque la tristeza es el sentimiento que proviene de un bien perdido, dice Santo Tomás. Eso quiere decir que cuando yo deseaba algo y no lo alcancé, mi primer sentimiento lógico y natural y humano es la tristeza. Sin meternos en grado de tristeza, ¿no? Porque no quiere decir que se nos cae la conexión ahora y, bueno, de alguna manera nos enojamos. Bueno, pero es un modo de tristeza. O sea, vos tenías algo y se te fue, o querías alcanzar algo y no llegaste, y eso llevado del plano, no solo material, o sea, más que nada espiritual. Yo quería que hablen bien de mí y hablaron mal de mí, y eso me produjo una tristeza. Yo deseo que me consideren en mi trabajo y no me consideraron, me dejaron fuera de algo, me dio tristeza. Y si esa tristeza no la sabemos manejar, o sea, no sabemos ponerla en el lugar que corresponde, nos produce ira, y que la ira no es... En principio, andar a los gritos, enojarse, ser, sino que muchas veces la ira es permanecer en la tristeza. Claro. O sea, es esas personas que como que a veces ya les gusta estar ahí. Viste que hay personas que les gusta ser quejosas, estar ahí, está todo mal. Bueno, ahí viene el pesimismo, victimizarse, o sea, ser víctima de todo. Pero por ahí son personas aparentemente mansas por afuera, pero a veces tienen un gran enojo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que aprender a vivir la tristeza, ¿no? Una de las cosas que Jesús dice también en el Evangelio, o sea, no estén tristes, ¿no? No Sí. estén tristes. O sea, y bueno, contra la tristeza hay que luchar. Santo Tomás tenía cinco consejos para la tristeza, que no me acuerdo todos, pero da consejos muy, o sea, un super teólogo, Santo Tomás, daba consejos muy humanos, o sea, hacer algo que te gusta, por Claro. ejemplo, salir del encierro, bañarse, decía él en su época, dice que se bañaba un poco, entonces por ahí. Pero bueno, por ahí a veces a alguien le hace bien pegarse un baño, Sí. otro les hace bien escuchar música, otro les hace bien estar en contacto con la naturaleza, otro les hacen bien, ¿no? Entonces, con la tristeza hay que buscar salir. Y otra cosa más, si me dejas, es tratar de descubrir la raíz de la tristeza. Claro. La raíz de la tristeza, que es lo más difícil. Porque muchas veces, y lo peor que nos pasa es que por ahí estamos tristes, o estamos enojados y no sabemos por qué. Eso pasa un montón. Recién vos dijiste salgan a hacer, bueno, para salir de la tristeza y propusiste hacer cosas que nos gusten. Y me parece que está bueno unirlo con otra pregunta que yo te quería hacer un poquito más adelante, pero te la voy a hacer ahora porque me parece que amerita. Vos siempre también, en las meditaciones, para los que no lo escuchan, el Padre Rodrigo generalmente nos deja como la pelota picando de nuestro lado, nos incita a algo, ¿no? A la acción, a la reflexión, a preguntarnos determinadas cosas. Y una vez dijo que pensáramos a qué estábamos dedicando nuestro tiempo, ¿no? En qué estábamos trabajando, en qué nos estábamos esforzando, y que él recomendaba que teníamos que esforzarnos y trabajar por cosas que no tuvieran fecha de vencimiento, digamos. Y me parece que es un buen concepto para que vos cuentes ahora. ¿A qué le dirías a la gente, a qué se tiene que dedicar los que estamos encerrados hace casi 80 días con los chicos adentro de casa? detalle. Detalle importante para ustedes. Yo, gracias a Dios, estoy solo. A ver, eso que dije en un A ver, momento. vos decís, ¿a qué se están dedicando? Vos dijiste, esa vez dijiste, nos invitaste a buscar cosas y a esforzarnos y a trabajar en cosas que no tuvieran fecha de vencimiento. Entonces, Claro. nada, me gustaría que amplíes a qué te Sí. estabas refiriendo en ese momento. Claro. Ahí Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Trabajen por los bienes que no perecen, ¿no? Dice Jesús, ¿no? Como diciendo eso, pongan su esfuerzo en lo que no es perecedero. No, no por despreciar lo perecedero de este mundo, sino porque lo que perece, que serían muchas veces, que pienso, pueden ser cosas materiales o también cosas espirituales que queremos buscar, que a veces en fondo es nuestro ego, o sea, por ejemplo, nuestra fama, que hablen bien de nosotros, que lo que nosotros hacemos sea reconocido, es como que eso es perecedero porque depende Claro, del de la momento. opinión ajena, Es, ¿no? claro. Por ejemplo, yo ayer di un sermón acá en la parroquia y por lo mismo que dije, una persona me criticó y la otra me alabó, por Claro. lo mismo que dije, ¿no? Y sí. Y entonces, y me acuerdo siempre la frase de un santo que decía, lo primero nada me ha quitado, lo segundo nada me ha agregado. O sea, ni la crítica me quitó algo, ni la alabanza me agregó algo, ¿no? Entonces, trabajar por lo que no perece es trabajar por la certeza del bien, del realizado por el bien mismo, no por lo que solamente por lo que produce, ¿no? En los demás. A ver, esto es muy difícil porque obviamente uno cuando hace algo y está bueno encontrar ahora en esta cuarentena, encontrar algo para disfrutar, para hacer por los demás. ¿Cuántas iniciativas nuevas han surgido por ahí en estos tiempos por el encierro, ¿no? Personas que han descubierto un hobby por ahí que no tenían. O sea, por supuesto que está bueno siempre pensar que lo que uno hace va a generar un efecto. Pero ahí está la línea delgada de decir, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Para que genere un efecto o lo hago Claro. por el bien en sí mismo, ¿no? Que es algo muy, muy de nuestra moral, que a veces podemos caer en esto de un poco del fariseísmo, o sea, hago el bien, cumplo los mandamientos para estar bien conmigo mismo y no para estar bien, en el fondo, para agradar a Dios, ¿no? Y por eso Jesús dice en varios momentos, cuando des limosna, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. ¿Por qué? Porque tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, ora en secreto, porque tu padre, como diciendo, no busque la recompensa en los demás, en la opinión ajena, digamos. Entonces yo creo que puede ser eso, ¿no? Buscar, primero, encontrar lo que uno lo apasiona, o sea, lo que uno le hace, lo uno le sale bien, le hace bien, y disfrutarlo de eso, hacerlo con pasión y con ganas, y al mismo tiempo no estar esperando el aplauso de los demás. Espectacular. Y Rodrigo, nos queda re poco tiempo, así que te voy a hacer dos preguntas en una para que, para que nos contestes. Pasó volando. Sí, volando. Una pregunta te hago porque te preguntaron por ahí. ¿Cuánta gente tenés suscripta a algo del Evangelio hoy? ¿Sabés? La verdad que no sé. Y te digo la verdad, trato de no... O sea, es una lucha interior que tengo. Porque para no estar... siempre mucha gente me dice, padre, ¿vos no sabés la cantidad de gente que...? Y yo le digo, sí, no sé. No sé. No quiero saber. Bueno, está muy bien. Yo no estoy suscripta, pero en mi grupo de oración lo manda una, que somos 15, o sea que ahí tenés por 15, ponele. ¿Sí? Es mucho más los que yo no se los envío directamente que nosotros. Claro. O sea, es un equipo de gente que tengo, ¿no? Que eso hacemos, gracias a Dios. Muchísimas, pero creo que yo sé ahora... Más o menos, un poquito, ¿no sabés? Digo, no. Con que a una persona le haga bien, yo por ahora lo sigo haciendo. Con que a una persona le haga bien. Bueno, vas a tener que seguir porque acá hay conectadas 256 y todos te están alentando. No, te hago las últimas dos preguntas que quiero porque me quedé con un montón por preguntarte. Sí. Siempre decís que de todas las pruebas aprendemos algo, ¿no? Que siempre se puede sacar algo positivo y que para qué, yo te diría, ¿qué perderíamos si nuestra vida no tuviera sobresaltos, ¿no? ¿Y qué pensás que podemos llegar a sacar de esta situación, digamos? Yo tengo 1000 cosas positivas para sacar, pero te las pregunto a vos. De esta cuarentena. Ya es septentena, no sé cómo se llama. Sí, no sé, yo estoy por el día 78, estoy más o menos contabilizando desde que los chicos no van al colegio. Claro. ¿Me estás hablando un poco de la fe, o humanamente, o en general? En general, de los dos lados. Sí. A ver, yo creo que personalmente, cada uno tiene que revisar, yo creo que está bueno, porque viste, se escuchan también muchas frases que a mí no me gustan cuando son frases, ¿no? Motivadoras, bueno, el mundo va a ser distinto, va a cambiar. A ver, va a ser distinto si nosotros reflexionamos y vemos para atrás qué aprendimos, porque si que no hay nos vuelta olvidemos. Al mundo, perdemos la memoria. O sea, si nos olvidamos cuando salimos de la cuarentena, de que nuestra vida es frágil, que no tenemos comprado, como dice Jesús, ni un minuto de la vida, que no sabemos el día y la hora, o sea, y que nuestra vida tiene un sentido trascendente, si nos olvidamos al otro día, no nos va a servir para nada. Entonces, creo que está bueno hacer una mirada retrospectiva para decir, bueno, cada uno lo tiene que hacer. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí? O sea, ¿qué vi? ¿Qué descubrí de mi familia? ¿Qué descubrí del amor de mi marido, de mis hijos, de mi esposa, de la fe? Porque si no está pasando, yo siento ahora que está pasando, por ejemplo, de lo espiritual, que ahora bajó un montón el fervor. O sea, de hecho lo vimos el otro día con el equipo de ver, porque por el Facebook, esas cosas se puede ver, las vistas, esas cosas, ¿no? Y hay un pico impresionante en la Semana Santa y en la primera parte de la cuarentena. Miles de vistas, todo, sí, Jesús, todo. Y ahora volvió a la normalidad. Ahora estamos exactamente en los mismos, por lo menos el nuestro, ¿no? Y entonces, si uno no hace esa mirada, decir, bueno, a ver, ¿qué aprendimos? Personalmente, mucho nos sirve, ¿no? Me parece. Y después de la iglesia también. Yo creo que la iglesia en sí como institución también debe hacer una mirada crítica, sana, de decir qué estamos haciendo, cómo lo venimos haciendo, porque si no, también... no sé si nos va a ayudar tanto. Dos cosas te voy a preguntar. Una que la preguntó recién una oyente que me pareció espectacular y que me sumo al pedido de ella, porque yo te escucho todos los días a la misma hora, muy temprano, cuando levanto a los chicos, y la más chiquita siempre entra y me dice, estás escuchando al padre, y se queda conmigo, ¿no? Entonces ahí una preguntó, si no sé, que por favor hagas uno más cortito si querés, pero para los chicos. Ah, me lo pidieron muchas veces, digo, la verdad, me piden tantas cosas. Bueno, sinceramente, sinceramente, sí, sinceramente no me da la vida, o sea, no me da el tiempo. A veces también siento que no tengo el carisma para los niños, pero, por ejemplo... Pero te escuchan, ¿eh? Te escuchan, la mía te escucha. Yo sé, me escuchan y digo, qué grande, cómo me escuchan, porque yo siento que no hablo, obviamente, para los niños, pero bueno, está surgiendo la posibilidad, un seminarista que hablé el otro día y un equipo de catequistas, de hacer algo del Evangelio para niños. Por ahí no sé si lo haré directamente yo, pero por ahí hacemos algo de 4 o 5 minutos algún día para los niños. Buenísimo. Y te hago una última pregunta, me quedaron un montón de nuestros. Yo le había armado un cuestionario, tenía 12 páginas más o menos lo que armamos para Rodrigo. Pero nosotros los creyentes tenemos la gran suerte de tener un referente que es Jesús y que vivió una vida humana y que nos enseñó que vos lo dijiste y me encantó, que la victoria se consigue abrazando lo que nos toca vivir, que esa es nuestra Pascua de cada día. Entonces, agarrando ese concepto, tomándolo, me gustaría que dejes un mensaje a todas las personas que por ahí están más quejosas de su soledad, que están tristes, con ira, todo lo que fuiste diciendo, por lo que nos está tocando vivir. Claro. Sí, mira, concretamente, si no amamos nuestra realidad, viviremos siendo personas tristes y quejosas, ¿no? O sea, el realismo es la base de una vida espiritual sana, ¿no? Y eso, bueno, eso está fundamentado en la encarnación. Jesús no vino al mundo a quejarse, a decir todo el mal que está todo, es un desastre, son todos pecadores, el gobierno es un desastre, el mundo se viene abajo. O sea, no vino a quejarse. O sea, de hecho, vivió una vida tan sencilla y tan humana como la nuestra, incluso hasta hoy, si lo vemos, mucho más sacrificada que la nuestra, en el sentido de que no había en esa época tantas cosas como ahora. Entonces, es clave en la vida espiritual. Siempre, la espiritualidad a veces puede tendernos a sacarnos de la realidad, paradójicamente, ¿no? Claro. De hecho, a veces se piensa, esa persona es muy espiritual, como parece que es medio volada. Vive en un místico, sí, se dice. Vive en las nubes. Y en realidad, los santos y las personas más espirituales fueron las personas más humanas, más realistas, más sencillas y más concretas. O sea, que vivían el día. Por eso Jesús dice, a cada día le basta su aflicción. Porque si vos estás angustiado por el mañana, si vos estás quejándote por lo que no vino, por lo que vendrá, por lo que quisiste que venga, siempre vas a estar no aceptando la realidad. O sea, Jesús vino a amar la realidad, con todo lo que implica. Eso no quiere decir que no haya que cambiarla. Claro. Pero si no la amas, no la vas a poder cambiar, ¿no? O sea, si no la aceptas. Y además sería preciso aceptarla. Sin duda. Aceptar a mi marido, aceptar a mis hijos. No, yo no me quejo. No, por vos. No, porque a ver si todavía, ¿viste? No, sí. Y lo último, nos queda, creo que en un minuto se nos corta, te quiero agradecer un montón. Acá están diciendo que los tenés contados con los dedos, tus hermanas, lo dicen, deben ser porque tienen tu mismo apellido, que sabes perfecto cuánta gente hay anotada y que estás siendo muy humilde y que nos cuentes. Bueno, no importa. Nada, mentira. Vos querés saber, después te cuento. Después me contás. Bueno, no, para los que quieran escuchar al Padre Rodrigo todos los días, en la página de él, algodelevangelio.com.ar, ahí pueden ver. .org. .org, perdón, .org, .ar, pueden ver cómo suscribirse. Para el teléfono hay que bajarse la aplicación Telegram y ahí se suscriben Algo del Evangelio. ¿No es cierto? También puede ser por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por todo eso. Ah, sí, porque es el padre. Yo le quería preguntar cómo hizo para ayudar a sus colegas, porque hay un montón de sacerdotes que salieron a pedir ayuda con todo este lío de la cuarentena, pero no llegamos. Rodrigo, un millón de gracias. La verdad que un placer haber charlado con vos. Igualmente, gracias. Y te dejamos... Las preguntas que me hiciste buenísimas. Me ayudó mucho. Bueno, me alegro. Las armé con mi equipo, no soy yo sola. Están del otro lado con manitos porque... No me llevo todo el mérito. Pongo la cara porque no me queda otra. Estoy ensanchando mi zona de confort, como bien dijiste. Bueno, Rodrigo, gracias. No quiero que se corte, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga y lo bendiga a todos.